Oye, oye, vaya batería más bien tocada. Y así da gusto, hay un punk abrasivo con una batería ahí que suene ahí boom bap contundente. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Estamos en sinaudiencia.com, que ya se nos olvida decirlo incluso antes de comentar la intro sonora. ¿Quién se esconde detrás de esa batería? Pues aquí tenemos a un ilustre compañero nuestro de esta casa de Contrabanda FM, nuestro bien amado Nacho de Lethal Age, es quien toca la batería en esta canción, que concretamente es una canción de un grupo que creo que ya está disuelto, que pululaba por Madrid hace unos 5 años, por la zona sur de Madrid, que se hacía llamar nada más y nada menos que Los Vampiros Andan Puestos, que de hecho lo he traído un poco porque ya sé que a ti te gusta el rollo vampírico, Jordi, y he dicho, bueno, es el rollo de que los vampiros vayan puestos, hay que ponerlo en Sin Audiencia. Y aparte, es el tema pertenece, que no tengo el título, a una... Algo así como suicidio, se podría llamar el tema. Sí, seguramente. A una maqueta que llevaba el glorioso nombre de La Invasión de los Ultrapuestos. Así que ahí dejamos ese pequeño guiño punk rock cinéfago. O sea que ponerse era lo que, es que les ponía. Ya sabes que en el punk estas cosas de ponerse están muy a la mano, ¿no? Muy a la orden del día. Muy bien. Pero bueno, es que el otro día, pues eso, en ese post programa que hacemos en el salón del piso de Contrabanda cuando acabamos aquí en directo, pues salió un tema de este rollo y me dijo el señor Nacho, pues oye, que está la maqueta de mi antiguo grupo de Madrid por ahí, bájatela. Pero lo que él no sabe es que se lo hemos puesto hoy. Esto es una pequeña sorpresa para cuando oiga la grabación. Pero sin más dilación, Jordi, vamos a entrar ya con los contenidos del programa, porque como es habitual, tenemos los apuntes hasta las cejas y no sé hasta qué grado de difusión podremos dar hoy a todo lo que traemos. Pues sí. Bueno, destacar que en el libro de visitas ya hay las primeras controversias sobre esa Alicia en el País de las Maravillas, bueno, de Tim Burton. Más que controversia, casi, bueno, casi es unanimidad. Unanimidad, ¿no? Hay, sí, casi, sí. Porque... Además, unanimidad con la crítica especializada, que también ha dejado la película a caer de un burro. Además, hay una cosa que nos decían... bueno, por ejemplo, Ijon Tichy nos dice que ojalá se retire una vez el señor Tim Burton y que deje de castigarnos con sus peliculillas. Alicia me parece un pestiñazo tremendo y un nuevo patinazo en la obra del director. Lo mejor de la peli es Helena Bonham Carter y eso lo dice todo. Se nos vendió la moto de que Tim Burton era el director perfecto para esta historia, pero es un gran toco mocho y para mí es el director más sobrevalorado del cine actual. Ni siquiera lo que se supone que lo distingue de los demás, su estilo visual, es reconocible en la peli. Yo creo que hasta los niños se aburrirán. Y dice una cosa que nos ha dejado muy marcados. Dice, por cierto, el efecto del gato saliendo de la pantalla se lo debieron de quedar para el tráiler, porque yo no lo vi por ningún lado. A mí me ha dejado también un poco helado ese comentario. Pero yo te puedo asegurar que lo vi. O sea, ya sé que era una ilusión de una pantalla, pero yo doy fe de que lo vi en su momento. Quizás también no fue más que una artimaña publicitaria y nosotros no hemos sido más que meros correos de esa artimaña publicitaria, Jordi. Sí, no, pero es que además he estado leyendo páginas web y tal, se ve que los 20 primeros minutos de la película no son en 3D, realmente te quitas las gafas y se ven perfectamente, y además sin perder brillo y claridad, que las gafas te hacen más opaca la película, sí, sí. Y bueno, no es un caso tan exagerado como Furia de Titanes, en que fue una mala conversión a 3D, pero aquí se ve que hay cosas que han sido rodadas en 3D, cosas que no... Y aparte, la película en su conjunto se ve que defrauda todo lo que nos habían vendido estos años ya de promoción de Alicia, de Tim Burton con la Disney, todo un gran proyecto y bueno, pues... La verdad es que creo que vamos a tener una gran temporada de desamores, de mal sabores y de cosas por el estilo, porque... O sea, es evidente que estamos ante un cambio de paradigma en el modo de hacer cine, pero esto va a traer reajustes y proyectos, digamos, no llevados a buen puerto a mansalva, quizás, ¿no? Porque se va a intentar, por un lado, aprovechar la fama o la popularidad de un determinado formato para meterlo sin que sea realmente todo el formato así y cosas por el estilo, o formatos mixtos que solo tienen un poquito de 3D, como ocurría en épocas pretéritas con los otros anteriores métodos de 3D, y bueno, quizás esta, o sea, no sea ni la, o sea, no es la primera ni será la última, realmente. Es que hace unas semanas destacábamos palabras del propio Cameron diciendo de que ahora nos íbamos a encontrar con que 9 de cada 10 películas de 3D iban a ser un poco el tocomocho. O bien porque serían adaptaciones, o bien porque estarían parcialmente rodadas, o bien por la inexperiencia de los directores al formato y no saber adaptarse y aprovecharlo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la industria ha visto una tabla de salvación, se ha cogido a ella con manos, pies, dientes y orejas, si es necesario. Sí, sí. Y bueno, pues claro, el público va a ser el que al final tenga que discernir qué productos son los adecuados y vale la pena pagar ese suplemento de 2-3 euros para verlos en sistema 3D y cuando no merece la pena. Ahí está el rollo. Y sobre todo eso, intentar documentarse mucho antes de ir o incluso pues eso, contener ese impulso de ir al estreno, ¿no? Esperar unos días y quizás entonces evaluar. Y pulsar opiniones, ¿no? Por supuesto, ya que tenemos este medio de relacionarnos entre todos los aficionados, pues usarlo y así pues en parte pues hay gente que se sacrifica su economía por el bien de la comunidad. Nosotros lo agradecemos mucho, pero claro, siempre hay alguien que tiene que dejarse esa plata, ¿no? Llevarse el mal sabor y bueno, y luego despotricar un poco, pero que la gente que se sienta estafada en estos asuntos, que sepa que la gente que no ha sido estafada le debería estar agradecida, cuanto menos moralmente, porque también es un ahorro. Por cierto, tenemos un miembro de Sin Audiencia que ha visto la película. Sí, es estreno, verdad. Lo que pasa que vendrá la semana que viene seguramente. Quizás, es Juan quizás. Carlos, no ha venido esta semana. ¿Expresó su opinión al salir del cine? Yo me lo encontré casualmente, sin venir a cuento, justo cuando acababa de ver la peli con su compañera ahí en el barrio de Gracia el pasado sábado, y realmente no hizo gestos despectivos, pero tampoco muy positivos. Vale. Salió y me hizo un como así asá, como un quiero y no puedo, lo interpreté yo, no sé. Tampoco nos excedimos mucho en los comentarios, porque cada uno de los dos teníamos prisa por nuestro lado, pero parece ser que por lo menos cuadrarle no le cuadró, bajo mi opinión breve del encuentro, ¿no? Esperaremos a ver qué nos dice. Sí, a ver si viene la semana que viene y nos cuenta o nos llama, o yo qué sé, bueno, este hombre ya no llama, pues solo se comunica por Twitter, así que como nos tuitee un poco por aquí, no sé cómo nos va a conectar. Muy bien, pues dejando un poco aparte polémicas cinematográficas, vamos un poco con los estrenos que hay esta semana. Con esos pocos estrenos interesantes. Bueno, pocos no, hay muchos. Lo que pasa que, de lo que dices tú, interesantes ya ahí, menos. Ahí. Yo, por cierto, voy a hablar de uno, pero voy a hablar de uno porque... ¿Para meterte con él o qué? Sí, con él. Voy a ser un poco maloso. Haz ejercicio de tu libertad de expresión, va. Así a destacar, tenemos un documental, Océanos, que, bueno, tiene mucha pinta de documental de estos tipos. De la 2, sí. National Geographic y esas cosas, o de estrenar en pantalla IMAX y esa parafernalia. Tenemos una película de animación del señor Wes Anderson, que se llama El fantástico señor Fox. Ah, sí. En inglés, Fantastic Mr. Fox. Que casualmente es un zorro, ¿no? El protagonista. Que es un zorro, sí, señor. Película que nos recomendó Fernando cuando estuvo por aquí. Y además, sí, a mí aparte personalmente me insistió, bájatela que te... Algún guiño le hizo, sí. Sí. Y que yo he leído por allí que es stop motion. He visto el trailer y me ha parecido stop motion. Y tú pensabas que era digital. Sí, bueno, yo he visto unas fotos de promoción simplemente. No he visto ni el trailer ni nada. No he visto cosas en movimiento. Pero bueno, no sé, quizás es un stop motion con mucho Photoshop. Yo qué sé, no tengo idea. Y claro, conociendo la filmografía del señor Wes Anderson, ha cogido alguno de sus actores fetiche para que pongan la voz, Las voces, claro. A la versión original. Y tenemos pues por ahí al señor Bill Murray o al señor Owen Wilson, a William Dafoe, tenemos a George Clooney, bueno, que además el George Clooney es la voz de Mr. Fox. Al señor Fox es George Clooney, vale. Y bueno, pues tenemos aquí esta aventura de una familia de zorros. Sí, sí. Que... El señor zorro, la señora zorra y los zorritos. Que bueno, que después de una vida bucólica en familia y tal, el señor Fox decide volver al viejo hábito de robar gallinas. El instinto, tío, que sí, no se puede reprimir, sí. Está claro. Lo que pasa que volver a este hábito rompe un poco la vida en comunidad idílica, claro, que se va hasta entonces, y no pone solamente en peligro a su familia, sino a la convivencia con el resto de animales, ¿no? De su entorno. Entonces, a partir de aquí, pues tenemos esta película de un director tan amado como odiado. Sí, yo creo que es un director que no tiene punto medio. y tiene gente que lo ensalza por sus películas desde los Tenenbaum en adelante, a gente que no lo soporta. Yo simplemente obvio sus películas porque he intentado ponerme alguna y la verdad es que no acabo de verle el puntillo. Uh-huh. Además utiliza alguno de los actores que, por ejemplo, el señor Owen Wilson, que yo no soporto. Exacto. Pero bueno, quiero decir que yo, si te digo la verdad, no es que no lo haya cultivado por no querer, sino pues simplemente pues no se ha terciado como algunos otros, ¿no? Simplemente, pero casualmente el otro día mirando la filmografía de este tío dije, joder, pues es que no he visto ninguna de él. Luego van a pensar que me cae mal o algo, y no, es que no, pues no. Bueno, pues, simplemente no te ha llamado la atención. Coincidencias. Has priorizado otros visionados. Otras movidas, sí, señor, sí. Y luego tenemos una película que, siendo de género. Sí, es género. Es de género gañán, un poco. ¿Qué? Exacto, yo creo que es la degeneración del cine. Voy a enlazar. Siendo de género, es la degeneración del cine. Porque, a ver, cuéntame. A ver, la película se llama Eso. Eso. Todos sabemos que las siglas ESO aquí en España significan enseñanza secundaria obligatoria. Exacto. La película está dirigida y guionizada por Santiago Lapeira. Es una película española del año 2009. Y la clasifican como una película de género fantástico y de suspense con elementos sobrenaturales. Toma ya. ¿Vale? Ahí es nada. Un poquito rimbombante. Bien, pues claro. Yo leyendo ya la sinopsis y viendo alguna foto de niñatos actores... Claro, es que es de la ESO. Claro. Los actores son de la ESO también, supongo. Lo primero es el cartel ESO y se ve un instituto de estos majestuosos y la frase "no querrás volver a clase". Hostia. Entonces, ya lo primero que te recuerda, que es a esa serie de sí. Llamada El Internado, que dan en una de las televisiones privadas... Y dices, bueno, pues han cogido una cosa parecida y la han adaptado al cine. Ajá. Entonces viene cuando te lees la sinopsis y te dicen que en un instituto de secundaria, un grupo de alumnos, vamos a obviar los nombres porque sí, tampoco merece no la pena, uh-huh. Conocen a una chica que llega nueva a ese curso y esa chica pues tiene una sensibilidad especial para los temas sobrenaturales. Vaya. Como a todo el grupo queda fascinado por la personalidad de esta nueva compañera, la incluyen en el grupo. Y el instituto celebra su 50 aniversario y con este motivo se inicia una mejora, una obra de mejora de las instalaciones, ¿vale? O sea, aquí ya empezamos a abrir zanjas, huecos... Bien, bien, a rebuscar por ahí, por el pasado. Y a barrenar sótanos. Ajá. Entonces, claro, por motivos que se desconocen, justamente coincide que se empieza a hacer un trabajo sobre el colegio durante la época de la Guerra Civil y los túneles que había por debajo del mismo. Vaya, vaya. Entonces, bueno, pues al parecer varios de estos túneles se hundieron sepultando a niños que quedaron allí. Y que según la historia que aparece en internet, estos niños y personas sepultadas aparecen todavía en estos túneles que ahora han quedado descubiertos por las obras, donde murieron. Entonces, estas apariciones reciben el nombre de ESO, que no es enseñanza secundaria obligatoria, sino entidad sobrenatural oculta. Ya con esto... Vaya guionazo. Yo he tenido que ir al lavabo directamente porque me han entrado las cagarrinas de la muerte y he dicho, bueno, no es posible, o sea, esto sí, lo tengo que contar porque me parece... Parece más rollo teleserie que... La tomadura de pelo más grande... Normal, sí. Desde Los Ángeles de Charlie, por lo menos. Bueno, te estás yendo muy atrás. Sí. Bueno, pues aquí tenemos esta ESO que me parece de vergüenza ajena, absolutamente patillera. ¿Has llegado a ver el tráiler? ¿Has tenido el valor? No, leyendo la sinopsis, cuando he llegado a la definición de las siglas de ESO como entidad sobrenatural oculta, ya ahí... Sí, un poco ahí rivalizando con UFO, ¿no? Ahí... Sí. Vaya, sí, teoría. Además, vamos a buscar una salida inteligente a un instituto de enseñanza secundaria obligatoria. Es que es un triángulo en entidad sobrenatural increíble. Oculta. Eso... Oculta o respondía. No sabemos cómo poner. Oculta bajo la tierra. Exacto. Oculta porque así pega con las siglas originales de Además, de le encuentro tantos elementos ya, intentar ligar la Guerra Civil que ha salido en otras de las obras españolas de películas de terror de los últimos tiempos. Uh-huh. Y también en la serie esta no era la Guerra Civil, pero era la Segunda Guerra Mundial con elementos de la Alemania nazi. O sea, siempre le han de buscar la vuelta histórica y, no sé, copia de producto que ha tenido éxito en un lado, lo paso a otro, lo camuflo, no sé. Claro que igual, puestos a hacer arqueología histórica ficticia, los túneles podían ser de los templarios, por ejemplo, ya que hace poco hablamos de los templarios. Sí, señor, yo qué sé. Señor. O sea, me refiero a que por variedad histórica para buscar otros registros, pues hay bastante. Pero bueno, la gente se queda solo ahí. Hombre, esto podría equipararse a La noche del terror ciego, por ejemplo, película uh-huh. de los templarios, porque seguramente quien lo vea acabará sacándose los ojos. Acabará sacándose los ojos o les tallarán como en las órbitas. Como Ray Milan en El hombre de rayos X en los ojos, ¿no? Si no soportas lo que ves, arráncate los ojos. ¿No? Los ojos. Mateo... Que sabía que es la Biblia. Sí, señor. Cojones. En fin, o sea, yo de verdad no sé quién pone dinero para este tipo de bodrios que nos pues promociona. Quizás haya una tele detrás. O sea, solo me faltaría saber. O sea, lo desconocemos porque yo, si te digo la verdad, me he leído la sinopsis por encima y no he llegado a tantas líneas como tú, pero es que tiene pinta de producto muy televisivo también. La distribuidora ya tiene un nombre también que te puedes morir. Flints and Pinículas. Ay, ay, ay, ya estamos españolizando el inglés para buscar bromitas y bueno. Nos encontraremos que al final produce el señor Segura por amiguetes entertainment al final o alguna cosa de esta. Y si empiezas a rascar, vete tú a saber lo que sale del túnel aquel. Exacto. No sigas rascando si no quieres encontrar. Sencillamente, quien quiera sentirse estafado a conciencia y no con ni el señor Tim Burton, ni tres de ni pollas, se vaya a ver eso. Y bueno, oye, igual es una buena opción después de tener una sesión golfa, habiendo hecho el vermut desde la una del mediodía con ingentes cantidades de alcohol, empalmar y meterte en la sesión de las 12 o 12 y media, una sesión golfa, a ver esto. Y desbarrar ahí. La risión, puede ser lo más grande que se ha hecho en cine. Hombre, esta peli es carne de cañón de proyección de medianoche de festival. Canalla, o sea, totalmente. Yo la voy a proponer para sala de vídeo de cocheras. Claro, claro, y para que se lancen objetos para y se aúlle. Lo que pasa es que yo no sé si la pantalla sobreviviría. Esa es la movida, que también hay que tener un cierto criterio por la integridad del cine en sí mismo. Pues dejamos aquí los estrenos, que demasiado tiempo le hemos dedicado para la poca sustancia que tenían. Bueno, pero a veces también es explayarse con estas cositas, ¿no? Lo que decías, hay que meter la púa de vez en cuando, porque si no parece que todo nos parece bien y no es así. Oye, igual luego estamos ante la obra magna del cine. Te recuerdo que somos esclavos de nuestras palabras y que luego igual las tenemos que merendar en unas semanas. Bueno, creo que poco me voy a equivocar, ¿eh? Bueno. Con una priori. Ahí queda. El asunto. Bueno, pues yo lo que sí que quiero recomendar, ya que las pelis de esta semana no son muy recomendables, es un cortometraje que vi hace poco, que también es de alguien de aquí de España. Es un tío que se llama Manuel Mira, que creo que tiene bastantes cortometrajes, pero el tío no se había introducido en el género suspense o terror hasta el momento. Entonces, Manuel Mira ha hecho un cortometraje realmente sorprendente para lo que tenemos en el panorama español, que poco a poco va mejorando, pero bueno, ya sabemos que necesita mejorar continuamente cada año, ¿no? Entonces, este tipo ha hecho un proyecto llamado Dropped, con doble P, supongo es como dejado, ¿no? En traducido sí, del inglés. Soltado, así. Lanzado. No soltado, sé. Sí. Y se acabó de cerrar el proyecto este pasado mes de marzo. Y bueno, tenemos ahí pues voy a intentar no destripar demasiado el cortometraje. De hecho, intentaré ponerlo en el libro esta noche cuando llegue a casa y tal. Y bueno, en Dropped lo que encontramos es de nuevo un uso, entre comillas, extremadamente inteligente de las cámaras caseras subjetivas, que últimamente están muy de moda, pero en este caso, pues digamos que la historia nos sumerge en una cotidianidad muy anodina que de repente se gira en un determinado minuto del corto y le da completamente la vuelta a la historia, ¿vale? O sea que por ese lado tenemos ahí un elemento, digamos, contundente que soquea al espectador en un determinado punto del corto. La cuestión, el corto está muy bien en sí mismo y a mí yo lo recomiendo y tal, pero le veo un pequeño problema y es que para mí, bajo mi punto de vista, está muy influenciado, tiene, bajo mi punto de vista, un fuerte olor a una peli que yo comenté aquí el año pasado y que no voy a decir su título para que la gente pueda evaluar el corto sin demasiada influencia. Y que bueno, esa peli a mí me gustó mucho y es una peli en que la vi a finales del año pasado, para que la gente se vaya haciendo un poco de idea. Pero bueno, si no habéis visto esa peli de la que hablo, que no voy a decir su título, y veis el corto, yo creo que os va a impresionar. Pero si habéis visto esa peli, diréis, Manuel, mira, tú has visto esa peli igual que yo antes de hacer este corto, cabrón. Pues yo cuando estabas hablando, pensaba en la peli que decías, pero como has dicho que te gustó, no es la peli que pensaba yo. Claro, no, yo la peli en la que supuestamente se ha basado Dropped, o sea, yo aquí me deshice en elogios en este micrófono. Vale, pues entonces no es la que yo pensaba. Y eso, y yo la comenté, pues eso, hacia finales de 2009, para no quedar excesivas pistas. No pensaba en una película con cámara fija y unos sucesos paranormales que pasaban no, en la pareja. No, va, la cosa, la copia no va por el estilo, por la forma de utilizar la cámara casera que he comentado que se usa en el corto, sino por... unas cuantas piruetas de guión que ocurren en muy poco tiempo. Y no voy a decir nada más. Porque además siendo un corto... Es un corto y tiene poca chicha y bueno, simplemente... Pero a pesar de esa fuerte influencia que tiene de esa película de la que hablo, merece la pena verlo porque realmente el cambio brusco que hay desde la cotidianidad a la parte chunga del corto y bueno, tal y como plantea los acontecimientos... es original, es vistoso y bueno, y si no has visto esa que te dije, pues te va a gustar seguro casi. Está colgada por YouTube y esos sitios. Está en YouTube y de todas formas, si no, el señor Manuel Mira tiene una página web propia que es manuelmira.es y que ahí supongo que yo lo vi por YouTube, pero supongo que en su página oficial tendrá ese corto y todos los anteriores que ha hecho, que yo de los anteriores ya no digo ni sí ni no porque no es el único que he visto de él. ¿Vale? Muy bien. O sea que ahí queda recomendado para que investigue la sin audiencia. Perfecto. ¿Quieres que vayamos con alguna noticilla? Sí, vamos a noticiarnos un poco. Pues... Porque esto está que no para. O sea, nosotros a veces no comentamos noticias, pero vamos, la vorágine es apabullante. Sí, tenemos... todos sabíamos que en la película Grindhouse se hicieron unos trailers que eran fakes, que eran trailers sobre películas que no existían, hechos... para hacer el interludio entre las dos películas de Grindhouse. Uh-huh. Y bueno, pues resulta que una de las películas, ya se habló, es Machete. ¿Sí? Se quería hacer el largo. Al parecer se va a estrenar a finales de septiembre. Uh-huh. Y ahora ya se dice que otro de los trailers falsos, que además fue el que ganó la votación del público de cara a cuál era el mejor tráiler de los del intermedio Grindhouse, también se va a hacer en formato largometraje. ¿Cuál? ¿Dónde? El que ganó el concurso, que es de un tal Jason Eisner y se llamaba Hobo with a Shotgun. Vale. Un hobo creo que es un trotamundos, ¿vale? Sí, algo sí, así, la traducción más o menos podría ser esa. Bueno, con una shotgun, pues podéis imaginaros. Ay. Entonces, el actor... que interpretaría el papel, que ahora yo no recuerdo si interpretaba el corto, porque no vi todos los cortos, yo vi las películas sueltas. Yo este corto no, o sea, de este falso tráiler no tengo recuerdo ni del título. O sea, yo pensaba que decías que era uno de los que, porque se hicieron concursos de cortos entre los fans también para complementar los oficiales, digamos, que hicieron Rob Zombie, Eli Roth y toda esta banda. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, pero yo este no recuerdo haberlo visto, si te digo la verdad. Igual es que me falla a mí la memoria. Sí, no, es el que ganó el concurso de cineastas desconocidos. De eso, de fans, ¿no? Exacto. De fans, correcto. Vale. Entonces, por eso, a lo mejor el que interpretó el tráiler tampoco era el actor que han escogido luego para largo. Vale. Porque claro, el actor que han escogido es un actor con mucha presencia. Uh-huh. Y no sé si colaboró con este Jason Eisner en el tráiler o no. ¿Y se trata de? De Rutger Hauer. Toma ya, joder. Entonces ya... yo le tengo aprecio a ese hombre, ¿eh? Yo también, mucho. Entonces el proyecto gana enjundia, ¿no? Uh-huh. Lo único que no se sabe, y que va a ir un poco con la taquilla que logre Machete, uh-huh, es si se va a estrenar a cine o va a ser un producto directamente de DVD. Claro, porque incluso de Machete se habló que podía salir en un momento dado solo a DVD también. Bueno, Machete se ve que ha despertado bastante expectación y por lo que parece se va a estrenar en cine. Acabará en septiembre. En cine. Uh-huh. Ya veremos porque también hay otra noticia de que los Broccoli han paralizado el proyecto de la nueva película de Bond. Vale. Por no haber dinero, o sea, quiero decir que la industria está un poco un poquito con alfileres. Uh-huh. A menos que hagan Bond 23 3D, ya sería... No les des ideas. Lo último, pues bueno, pues entonces va a depender mucho de lo que haga Machete, que este proyecto claro. vaya a pantalla grande o directamente a DVD, pero lo que sí parece es que va a ser un largo. Uh-huh. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Perfecto. Y luego, película de zombies, serie Z, con una temática, bueno, que puede estar bien para quien le guste el deporte... A ver, porque aquí tenemos una fusión interesante. Tenemos un proyecto que se llama Play Dead. Uh-huh. Y en esta película, que está dirigiendo creo que un debutante llamado Doug Sackman, lo que tenemos es un equipo de fútbol americano que es asesinado por un equipo rival. Hostia. Entonces, resulta que una ermitaña que vive en el lugar, que siempre han dicho que tiene poderes de bruja, logra traer a los jugadores muertos de nuevo a la vida. Pero claro, un poquito zombificados. Claro, claro, están un poco dañados ya. Sí, están un poquito tocados, son aquello de que no respiran, de que les da igual arrancar un brazo, que morder un colodrillo y cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente vuelven convertidos en zombies y deciden organizar un partido del equipo de fútbol americano de zombies contra el equipo de fútbol americano que los asesinó. Toma ya. Entonces, de hecho, ganar este partido les permitiría redimirse y salvar sus almas. Ya, esto ya es... Es muy zeta, es zetísima. Ya me imagino luego como en Ghost saliendo los espíritus de los zombies ahí volando sí, hacia como la luz. Sí, como en el arca perdida, ¿no? Ahí, sí. Cuando se abre el arca y esa mierda. En fin, muy zeta. Sí, es zetosa, pero yo qué sé. A ver, unos zombies cachas de fútbol americano tienen que dar mucho cague. Porque además correrán un fajo, supongo. Si tienen que jugar un partido, tienen que correr. La foto promocional es la mano del jugador típico que hace el pase hacia atrás hacia el quarterback. Ya. Pero cuando digo la mano es la mano. La mano agarrada al balón. Vale, con el huesecillo saliendo. Ay, la muñecota. Y una línea de 20 yardas o 30 yardas, etcétera. Bueno, es que claro, desde que la gente de Dead Snow abrió el tarro de las esencias, un producto Z de zombies puede ser muy rentable y encima pues tener un cierto una cierta repercusión. Sí, ojo, ¿no? Que se está hablando de Dead Snow 2 en 3D. Bueno. Llegan rumores. Bueno, es que ahora todo es lo que hablamos. Esto tiene que ser ahora en 3D, aunque sea falso al final. Tendremos que hablar de la prostitución de las 3D en el cine, ¿no? Bueno, yo también tengo alguna noticilla por ahí. De hecho, estaba un poco... Yo no soy muy de videojuegos, pero sé que a veces me resaltan algunas noticias, ¿no? Por el rollo de la curiosidad y eso. Y bueno, hoy he pillado por ahí que se confirma que habrá tercera entrega de un videojuego de estos que hace Versus, que hace crossover entre dos mundos separados, que es el videojuego Marvel vs. Capcom, ¿vale? Que no sé si igual tú también estás un poco al tanto de esta saga, que iba por la número 2 y supuestamente pues ahora a final de año 2010 sacarán la tercera versión. Y bueno, ya sabéis, pues personajes de Marvel enfrentándose a personajes de videojuegos de la casa Capcom. Y bueno, yo he visto pues el video promocional que hay en la red de esta tercera entrega de este famoso Versus. Y bueno, por lo menos por el lado de Marvel, pues aparecen por lo menos Lobezno, Hulk, Iron Man. Y por el lado de Capcom aparece Ryu, de los Street Fighters. Aparece Morrigan, que es una sucubo de la saga Darkstalkers. Creo que lo he dicho bien. Y aparte sale el Chris Redfield, que es uno de los pistoleros de Resident Evil, por el lado de Capcom. No sé si tú has jugado alguna vez a las versiones anteriores. Es que yo no soy de juegos de lucha, ¿eh? Yo este tipo de juegos no me llaman nada. No cultivas en exceso. No. Pues a mí... Yo soy rolero de pro y algún juego de acción y puntualmente algún deportivo, pero no me verás ni en plataformas. Uh-huh. Bueno, plataformas antiguas sí jugué en mi época, debo decirlo. Pero juegos modernos de plataformas y todo lo que son beat'em ups y juegos de lucha y tal, no me han llamado nunca. Pues a mí es que esta semana, y esto no sé si lo debería decir aquí o fuera cuando acabemos el programa, pero ya he empezado a decirlo, o sea que ya no tiene solución. Por razones que no vienen a cuento de una mudanza, pues me ha caído en mi casa una Xbox del primer modelo. Creo que hay dos modelos, ¿no?, que han salido de Xbox hasta ahora. Uh-huh. Bueno, pues el modelo viejo, su propietario se cambiaba de casa y tal, no se la quería llevar porque pesaba un huevo. y me la cedió. Entonces ahora la tengo en el salón de casa. He dejado a Manu jugando en casa a, no recuerdo si a un juego que se llama 13 o no sé cuál estaba jugando. 13 es un juego en primera persona de... Sí, de... Pero como en dibujos animados, sí, francés. Que es, tiene, sí, como animación, 13. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, la cuestión es que yo no soy muy de videojuegos, pero ahora, pues por no ser de videojuegos, pues poco menos que me entro por la ventana una Xbox y bueno, pues alguna cosa tendré que probar por ahí, aunque sea en plan retro, ¿no? De las cosas que ya estaban envejecidas para el siguiente modelo y tal. Pero bueno, que la probaré y si encuentro algún hallazgo interesante ya lo comentaré. En por Xbox aquí, hay verdad. Juegos interesantes, porque al ser una propuesta de Microsoft, se vieron títulos tanto de estrategia como de rol que no se habían visto hasta el momento en otras consolas, uh-huh. Porque claro, procedían del mundo PC. Claro. Y entonces ahí tienes muy buenos juegos. Bueno, pues ya... Si mi... Bueno, siempre que te guste el rol, la estrategia. Sí, pero no, si a mí me gusta fuera todo. Fuera un poco del entorno consolero. Luego tenías otros juegos puramente de consola, tanto deportivos como de acción, claro. Como plataformas, pero bueno. Sí, sí, yo creo que por ahora solo hay shooters en casa de estos de disparar, pero bueno, ya iremos ampliando. La verdad es que ya te digo que... O sea, yo más que nada me da un poco de cague lo de tener una consola en casa por el tiempo, porque yo ya tengo de por sí sin consola un tiempo libre muy ajustado y bueno, ahora ya veré a ver cuándo saco tiempo para... Hombre, yo te voy a decir así a bote pronto de la primera Xbox, tienes títulos míticos, tienes los dos Knights of the Old Republic, uh-huh. Los Caballeros de la Antigua República, los dos juegos, uh-huh. Tienes el Fable, uh-huh. Tienes, si no recuerdo mal, el Elder Scrolls Morrowind, que es el precursor del Oblivion. Vale. O sea, tienes propuestas muy interesantes. Hay una buena, sí, tira, sí, para hartarte incluso. Obviamente nunca hubieras encontrado... Hay una conversión del Mafia que, si es tan mala como la que hicieron en Play, no merece la pena. Ya. Pero si es más parecida a lo que fue el juego de Mafia en PC, absolutamente recomendado. Porque la versión en PC es, digamos, la óptima, ¿no? La, sí, la, o sea, recomendable. El Mafia de PC, yo... Quizá porque soy enamorado del juego, yo lo veo incluso superior a cualquier GTA. Uh-huh. Quizá el único GTA comparable para mí fue el Miami. Ya. Y porque tenía esos elementos del precio del poder y, ya, claro, y me fascinó. Pero yo el Mafia para PC absolutamente recomendado. Las conversiones en consola desgraciadamente fueron un fiasco. Lo que pasa que claro, yo no sé si los problemas que dio la conversión a PlayStation... Los dio también a Xbox, o en Xbox es más jugable y más parecido a PC. Bueno. Por pues el tipo de motor que tiene la Xbox. Investigaré a ver qué acabo sacando por ahí y a qué acabo jugando. Pero bueno, ya te lo iré contando por aquí, por el micro, con un poco de tiempo. ¿Alguna noticia más tengo yo por aquí? De Japón también. Tiene que ver con el señor Hideo Nakata, que para la gente que no se acuerde, pues es el perpetrador de la saga Ringu. Y todos sus sucedáneos, segundas, terceras, cuartas partes y precuelas y poscuelas y todo esto. Y bueno, pues... Llamado también los fantasmas pelochos japoneses. ahí también. los pelúos japoneses. No y confundir bueno, con los pelochos del anuncio exacto. De telefonía. Y bueno, el señor Nakata ha acabado recientemente de cerrar su último proyecto para el mercado anglosajón. Que creo que es un proyecto que se ha rodado en Inglaterra y que se llama Chat Room, ¿vale? En este Chat Room, Hideo Nakata tiene a unos jovencitos aburridos que están por ahí deambulando por internet, que ya les aburre todo de las redes sociales y esas mierdas. Y bueno, encuentran a un amigo online con un fuerte carisma que realmente es un tipo que no es lo que parece. Y que, bueno, pues a partir de este contacto, este nuevo tipo, digamos, pues que se alimenta de las debilidades ajenas, va a empezar a hacer jugar a los protas, pues a una especie de juego del ratón y el gato, en el que se van a mezclar la realidad virtual, se va a mezclar algo de fantasía y se va a mezclar el mundo real. Esto en manos del señor Nakata, pues en manos de otro, pues podría sonar muy fútil y incluso un poco que ya huele a algo ya realizado, ¿no? Pero bueno, ya conocemos la capacidad de este señor para generar suspense en un momento dado, independientemente de que el resultado final vaya para un lado o para otro de la crítica. Pero bueno, un thriller psicológico en manos de un tipo experto en esa temática, pues quizás puede surgir algo interesante. La cuestión es que, claro, como muchos otros directores japoneses, el señor Nakata es un culo inquieto y tiene esto acabado para el mercado anglosajón, occidental en general, pero para el mercado oriental tiene otro proyecto preparado para este 2010 o final de 2010, principio de 2011, que es The Inside Mill, que esta también está casi acabada, un poco menos que la anterior, y que esta también es de suspense, evidentemente, porque este señor es el registro que mejor maneja, pero es del subgénero de gente encerrada dentro de una casa que tiene que jugar a algo para tener que salir de ella. Entonces, poco rollo Saw. Esta huele más todavía a cosas ya vistas que la anterior, pero me remito a lo mismo. O sea, de hecho, esta tiene ya un teaser trailer preparado por internet. Tiene una página web que en principio está muy bien hecha, pero tiene muy pocos contenidos, que realmente solo tiene el teaser, pero que de fondo del fondo de la página web hay una especie de plano de la planta de una casa dibujada. Y bueno, es una casa pues un poco retorcida, la verdad. O sea, que igual tenemos aquí, aparte de suspense, pues un poco de laberinto, un poco de pruebas físicas para superar o psicológicas o bueno. ¿Era Saw 2 la que estaban en la casa encerrados, en plan Gran Hermano? Sí, yo Saw 2 es una de las que recuerdo con diferencia de las otras de la saga. Y sí, creo que estaban en una casa de dos plantas, que tenían que... Todo transcurría dentro de la, sí, de la casa, además, muy, muy acorde con el cuando estaba de moda. Que dices tú, en esa película no solo se jugaban las bazas de superar pruebas, uh-huh, por la supervivencia, sino que había una baza psicológica muy importante. Exacto. De enfrentar personalidades dentro del grupo, fortaleza mental, uh-huh, etcétera, etcétera, sí. Bueno, pues esto quizás vaya por ahí, o por lo menos hacia eso indica el tráiler y la pequeña sinopsis que nos han dado del señor Nakata. Yo sigo siendo un enamorado de su película Ringu, ¿no? Uh-huh. Creo que fue el punto de partida, sin duda, de esa nueva ola de terror japonés y además de toda la explotación que ha hecho luego el mercado americano, sí, adaptando los títulos y muchas veces trayéndose a los propios directores japoneses para que dirigieran, exacto, los remakes de sus propias películas. No, ¿no? Sé si en este caso ha ocurrido, porque si te digo no, la porque The Ring fue Gore Verbinski quien la dirigió, verdad, pero no sé si Nakata sí que vino a dirigir, no sé si la adaptación de Dark Water o alguna película podría que él había hecho en Japón, uh-huh, o sea, Nakata sí que dirigió algo en Estados Unidos, adaptando su propia película nipona, ya. Pero no fue Ringu. No fue la famosa. Y yo Ringu la considero que era una película de esas que, además, si la podías ver en vídeo, para luego con la gente que la habías visto llamarte a los 7 días, pues estaba... Por supuesto, daba mucho más rollito que cualquier otra. Uh-huh. Muy bien. Debo decir que yo la vi en vídeo. Uh-huh. Yo, si te digo la verdad... Bueno, la vi en el Festival de Cine de, uh-huh, Sitges, pero luego aproveché una reunión y la alquilamos en vídeo y la vimos en vídeo un grupo de 5 o 6 personas. Uh-huh. Todos estamos vivos. Vale. Yo creo recordar que la vi en vídeo también, porque la peli es como del 96 o 97 o así. Y sí, también yo creo que estoy vivo. A veces te crees que estás vivo y no estás vivo, porque hemos visto pelis que esto ocurre. Pero yo creo que por ahora también sigo vivo. A lo mejor somos como Bruce Willis. Estamos aquí. No diremos en qué película. Acabo de ver pasar a Escarlata también con... Pero ya no nos ha visto. No, yo creo... Ha hecho como si no estuviéramos. O sea que realmente yo estoy empezando a pensar ya cosas raras. O sea que vamos a continuar con algo más, que si no ya me rayo. ¿Tienes alguna noticia más por ahí o nos vamos con cosas que hemos visto? Podemos ir con cosas que hemos visto, que además yo creo que tienes tú una película, un revival de una película ochentera. Sí, además, que importante. Que merece la pena comentar. Importante de comentar, sobre todo porque tengo que comentar contigo algunas dudas, no sobre la peli, sino sobre lo que pasó con la peli en general en el mundo real fuera de la peli, que no sé, tú igual recuerdas un poco más, porque yo... Marcó una generación. La verdad es que estoy un poco perdido por algunas razones que voy a explicar ahora, ¿vale? Bueno, pues la cuestión es que por esas... Y esto no es premeditado, no tiene que ver con los contenidos ochenteros de los últimos programas o setenteros, sino que ha sido una coincidencia. Pues el otro día en mi casa apareció una copia del 20 aniversario de la película Tron, y con su disco, digamos, de la película y su disco de extras del 20 aniversario. Y bueno, pues me lo he papeado entre el lunes y el miércoles. Y bueno, pues eso es lo que os voy a comentar ahora. Además, es una peli que yo de la que guardo pues buen recuerdo, no un excesivo buen recuerdo, pero sí que cuando la vi en su momento, disfruté mucho visualmente hablando. Pero igual, por ser un poco niño, pues el argumento en sí mismo, el rollito de los ordenadores y de la inteligencia artificial y esas metáforas tan bestias que tiene la peli, pues quizás a mí se me escapó. Y esta revisión, porque de hecho creo recordar que solo la vi en su momento, pues unos pocos años después de su estreno en cine, además, pues eso, en la tele, cuando un sábado a mediodía después de comer. Y bueno, pues Tron, de Steven Lisberger, que a ver si lo digo bien, es Lisberger. Lisberger es el apellido del famoso director y guionista de Tron. Y bueno, pues para quien no pueda haberla visto todavía o no haya oído mucho hablar de ella, porque de hecho es una peli bastante famosa, es todo un derroche de ciencia ficción y tecnología punta, que para ser el año en el que se rodó, que fue en el año 82, el año del naranjito, es todo un hito. Yo, de hecho, de las cosas que más he flipado he dicho, pero joder, ¿y cómo hicieron esto en el año 82? Voy a ver el disco de los extras porque lo quiero saber ya, ¿sabes? Entonces, es una apuesta muy audaz que incluso, pues, hoy en día, o sea, y sabiendo que en ese momento, pues, era la simulación por ordenador, la generación de efectos digitales, la generación de fondos, entonces ya estaba funcionando, pero quizás este proyecto sirvió para que avanzara un poco más de lo que estaba antes de hacerse la peli, ¿vale? Entonces, en Tron tenemos a, voy a explicar un poco el argumento así sin chafar mucho, pues tenemos a un programador experto en videojuegos, que es el personaje de Jeff Bridges, casualmente un Jeff Bridges ahí jovenzuelo, que en alguna ocasión y sin según qué ángulo se puede parecer un poco a nuestro compañero Fernando en un momento dado, sobre todo jugando a la máquina de videojuegos en el salón recreativo, en una de las escenas. Y bueno, pues es un experto en videojuegos que lo que quiere es vengarse de su ex empresa, porque él ha trabajado en una empresa diseñando videojuegos, pero le han robado sus creaciones. Entonces él ha sido despedido y busca, digamos, una forma no legal de vengarse de su antiguo jefe, ¿no? Entonces, en un intento de asaltar desde dentro el ordenador central de su ex empresa, ocurre un determinado hecho que hace que el programador sea asimilado por el propio ordenador central de la empresa. Esto, y es un pequeño spoiler, ocurre mediante un escáner de láser experimental que están probando en la empresa y que casualmente se pone en funcionamiento cuando Jeff Bridges está tecleando en la consola de uno de los ordenadores, y digamos que el láser escanea el cuerpo de Jeff Bridges y lo introduce dentro del ordenador central. Entonces tenemos una peli que oscila entre el mundo real y entre el ciberespacio en sí mismo, el ciberespacio concebido en 1982, que es parte de la gracia que tiene esta película. Y bueno, ahí tenemos a este programador que se llama Flint, en el mundo exterior se llama Clot o CLO en el mundo, digamos, virtual, pero lo tenemos viviendo dentro del ciberespacio, dentro de los dominios del ordenador central de la empresa, y deberá, pues, tratar con programas, con sistemas de seguridad y con todo tipo de peligros para sobrevivir dentro del ordenador, que evidentemente, pues, está gobernado de forma tiránica por esa unidad central de memoria, que es el ordenador central de la empresa, y que pues tiene más vida que algunos humanos en el mundo exterior. De hecho, según cuentan en la película, empezó como un programa de ajedrez que fue aprendiendo más y más, y llegó un momento que es capaz de controlar hasta que los humanos trabajen para él, siendo una máquina. O sea, el origen de Skynet. Que el concepto de inteligencia artificial es muy avanzado para ese año. Y realmente, pues, es una de las pegadas fuertes de la película, ¿no? En la parte técnica de Tron, evidentemente, que es otra de las, podemos destacar, pues, por la parte del guión, estos conceptos muy novedosos para la época, y por el lado técnico, pues también todas las innovaciones a nivel visual que se introdujeron con la película y que muchas se curraron exclusivamente para la película, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos un despliegue de medios en el que incluye a actores reales que fueron filmados sobre fondo negro con sus trajes de ciberhabitantes, que luego están mezclados con fondos y con maquinaria, robots y motos y tal, generadas por ordenador, ¿vale? Pero aparte de eso, tenemos unas complejas técnicas de tratamiento, digamos, de la película, de los propios fotogramas de la peli, fotograma por fotograma, que incluían transparencias que tenían que ver sobre todo con la luminiscencia que tenían los trajes en cada momento de los personajes. El efecto neón. Exacto. Digamos que para quien no haya visto la peli o su tráiler, pues los personajes dentro del ordenador llevan una especie de trajes blancos que llevan como una especie de circuitos impresos por todo el cuerpo que se iluminan según la situación, según la acción o la actividad del personaje en ese momento, y que de hecho pues es una de las partes importantes y potentes de pegada visual que tiene la peli en sí misma. Y además eso, pues, contra lo que se pueda pensar, generó por un efecto, digamos, analógico. No se utilizó ordenador para animar esos brillos, digamos, de circuitería que tienen los personajes. Lo cual, digamos, le da más valor todavía porque es una especie de efecto cuasi digital, pero hecho analógicamente. Ahora igual meto la pata, pero yo diría también que en la primera película de la Guerra de las Galaxias, sí, las espadas de la luz también se hicieron con efectos analógicos de transparencias, fotograma por fotograma. Podría ser. Podría es posible, ser. ¿Eh? De no hecho, lo sé, pero... en el making of de Tron se habla de que en algunas escenas, o si no en todas las que aparecen los personajes dentro del mundo virtual, digamos, cada fotograma llevaba asociadas 24 transparencias. O sea, estamos hablando de una currada de ampliar cada fotograma a un tamaño manejable, rollo A4 o A3, que no estoy seguro ahora qué formato manejarían. Y a partir de ahí, fotografiar, sacar transparencias, eliminar unos detalles y coger otros. Y bueno, y aparte todo esto combinado con el efecto también de rodaje de los personajes en modo de contraluz, con esas expresiones sombrías que se ven en las caras de los programas, porque los personajes dentro del ordenador no dejan de ser software, son programas que tienen forma, digamos, humana, forma antropomórfica, ¿no? Por decirlo de alguna forma fácil, y que bueno, pues también es uno de los puntos gordos de la peli, que a pesar de hecho de estar producida por Disney, digamos, lo que hizo fue poner la pasta, porque el equipo técnico que la realizó pues eran ya empresas que se dedicaban incipientemente a la investigación de las imágenes por ordenador y tal del momento, pero que lo que decimos, pues con este proyecto, digamos, implementaron todos los sistemas de producción, de diseño, de generación de, digamos, de texturas, incluso de las superficies poligonales de las creaciones por ordenador y tal. Porque también esa es otra. En el diseño de la maquinaria, digamos que choca tanto, es tan eficiente y tan bien hecha, porque de hecho, no sé si recuerdas la carrera de las motos de luz, que es famosísima. Hombre, yo recuerdo dos minijuegos, por llamarlos de alguna manera, dentro de... que es la famosa carrera de las motos por la cuadrícula. Exacto, que van generando muros a la vez que... O sea, la estela de la propia moto. Para quien no haya visto la película, el juego de la serpiente de los móviles podría ser un ejemplo. Sí, en este caso con dos motos y una de cerrar a la otra. Exacto. Y luego el famoso juego de los anillos concéntricos y los discos, que es el otro. Anillos concéntricos con ganchos de pelota vasca, de High Alive. Exacto. Exacto. Luego hay otro que es de discos. A ver, hay tres, vale, correcto. Que el de discos, digamos, es... Es que yo la vi en cine en su día. Joder, qué cabrón. Y seguramente la revisé a los dos años o tres por televisión, pero no la he vuelto a ver. Vale. Hay tres. Hay como tres juegos importantes. Los anillos concéntricos era como una pelota vasca. Exacto. Y luego están los discos. Los jugadores llevaban una especie de gancho en la mano rollo High Alive. Sí, para... lo recuerdo. Tenía que rebotar la pelota en una superficie que había en el techo. Y si te tocaba un disco, te lo eliminaba. Exacto. Y te quedaba sin la superficie de apoyo. Exacto. Y luego, bueno, estaba el de los discos, que era un poco a balón prisionero, que era el sí, rollo señor. De que tenías que pegarle a tus contrincantes con el disco y que el disco volviera a ti como un boomerang también. Y luego estaba el de las motos. Pero bueno, por poner un ejemplo, el de las motos, que es un ejemplo que ponen en el making of de cómo el diseño digamos, ahí fue bastante pro y puede perdurar hasta nuestros días. Incluso dices, joder, son motos simples, pero están de puta madre hechas. Y es que los tíos no utilizaron superficies poligonales, sino que lo que hicieron fue diseñar en 3D a partir de combinar poliedros, ¿vale? Entonces eso, digamos, que le daba un mayor empaque, una mayor entidad al cuerpo final, digamos, del aparato, de la moto, de la nave espacial o de lo que fuera. Y es uno de los secretos que igual, pues, hasta ese momento no se había metido en el diseño por ordenador, ¿no? O sea, el rollo de no hacer superficies, sino de hacer realmente cuerpos 3D para que eso, al renderizarlo, pues quedará mucho más sólido y con una entidad ahí, pues, real, cuasi real, ¿no? Digamos. Aunque parezca mentira, recuerdo perfectamente los documentales de la época, porque la técnica que se empleó en Tron, de los poliedros, sí. Luego, para el diseño de seres vivos, se utilizó en lo que se llamaban metabolas. Ajá. Que eran poliedros, pero con una forma más redondeada para, claro, dar musculatura. Biselados un poco. Exacto, ¿eh? A todas las entidades en tres dimensiones generadas por ordenador. Y a partir de ahí se pasó ya al pelo, que es la textura, uh-huh, más difícil en ordenador. Sí. Que fue cuando ya se habló que en Final Fantasy la película se... Uh-huh. ¿Final Fantasy no? Sí, bueno, sí, Fantasy, esta sí. Es una de ellas. Por que se había conseguido el pelo de la protagonista. Que, bueno, sí, un movimiento natural, natural o cuasi natural. Porque, sí, bueno, sí, sí. Entonces, sí, me hace gracia porque también de los peligros se habló de las metabolas, la traducción que había aquí, no sé si el término inglés era meatballs o una cosa así. Ajá. Y bueno, pues recuerdo los documentales de la época de cómo se iba perfeccionando el proceso 3D. Porque claro, todo el mundo ve ahora la infografía, incluso, uh-huh, con un ordenador potente al alcance de usuarios domésticos, y la evolución ha sido ardua. Sí, sí, sí. Y bueno, pues a todas estas, digamos, pericias técnicas del momento, añadimos que la peli tiene unos cuantos diseños de la mano de un tipo llamado Moebius, pues realmente tenemos un conjunto, y estoy hablando, pues, de los trajes, de los famosos trajes con circuitos, de alguna de las motos, de la nave solar que aparece en la parte final de la película. Pues son todo, quien haya leído, pues, cómics de Moebius o haya visto sus ilustraciones, me parece que es, no es tan evidente que digas, cuando la ves por primera vez, dices, joder, esto está guapo, pero es típico de Moebius. No, Moebius se adaptó un poco a la historia e incluso, pues eso, los diseños que hizo fueron con un componente tecnológico igual un poco más grande de lo que estaba acostumbrado a hacer en cómic, que era, pues, una mezcla también en parte de tecnología y mitología, un poco, ¿no? Por decirlo así de una forma rápida y mal, ¿no? Que en parte también hay, porque incluso hay algunos trajes, sobre todo el del malo, el del señor Warner, el que hace de, digamos, el jefe de la empresa, que también tiene su alter ego dentro del ordenador, pues es un traje que también remite a civilizaciones antiguas y algunas estructuras piramidales también dentro del paisaje dentro del ciberespacio. En fin, que realmente hay una, se nota la mano de Moebius, pero adaptada a la idiosincrasia de la historia, ¿no? Que es lo importante. Y bueno, esto es, digamos, un poco lo que tiene destacable Tron. Tiene muchas otras cosas, pero tenemos que igual ir resumiendo para acabar el programa. Pero también tiene alguna que otra deuda. Y cuando yo hablo de deudas, o sea, es evidente que todas las pelis, pues, chupan de algún sitio, porque es lo normal en una secuencia de tiempo en el cine. Y bueno, todos podemos pensar igual, pues, en algunos clásicos previos de ambientación futurista o tecnológica para hablar de influencias de Tron, pero realmente la influencia más clara, bajo mi punto de vista, es la de Stanley Kubrick. Pero no estoy hablando del Stanley Kubrick de 2001, sino que estoy hablando del Stanley Kubrick de Espartaco. Porque tengo que decir, y esto no es un spoiler, pero es un poco más clarificador de la historia que ocurre dentro del ordenador central, es que en el mundo digital de Tron, digamos, los programas rebotados o los programas que no son útiles para el sistema son enviados a la zona de juegos, que es, digamos, la parte interior del ordenador en la que se juegan las partidas que los humanos juegan en el exterior. Y que estos programas inválidos, pues, tienen que actuar de gladiadores luchando unos contra otros en peleas en las que solo puede sobrevivir uno. Es la arena. Es la arena, pero no solo eso, sino que también, no sé si te recuerdas, el personaje dentro del ordenador de Jeff Bridges lleva una especie de toga encima del traje de circuitos. que eso también es una, es un guiñazo ahí que dices, bueno, ya solo te falta ponerle el casco de Romano al malo, ¿no? Y bueno, y también pues los cubículos donde están encerrados los luchadores, que son, o sea, son muy tecnológicos, pero la estructura de cómo son los cubículos pues recuerda mucho a dónde se guardan los gladiadores antes de salir a la arena. Pero lo más gordo de todo es que hay una escena prácticamente calcada de Espartaco, y me refiero a esa pelea que acabas de decir tú de ese videojuego en el que los dos jugadores tienen la pelota, el juego de pelota vasca. Llega un momento en que Jeff Bridges derrota a su contrincante y el ordenador central dice que debe matarlo. Sí, entonces, sí. Jeff Bridges, es el dedo hacia abajo. Exacto, es el dedo hacia abajo en el Espartaco de Kubrick, cuando el luchador nubio, el africano, tiene ya al Kirk Douglas contra las cuerdas, a punto de matarlo, y decide que no debe matarse entre compañeros y que lo que debe hacer es matar al romano. Aquí no es exactamente igual, pero también ocurre un rebote a la hora de que le pidan la cabeza de su contrincante, ¿no? Entonces es ahí, es ya la evidencia máxima, ¿no?, de esta influencia. Por resumir, ya que nos vamos, la peli es perfectamente revisable. Yo me lo he pasado muy bien revisándola, tanto la peli como los extras del 20 aniversario. Y no dejas de hacerte preguntas durante todo el metraje del tipo de, oye, que esto como lo hicieron, que era en el año 82, que no era hace 10 años, era hace un porrón. Así que ahí queda. Disfrute para la vista y recordatorio que viene bien a hacer, porque realmente se puede disfrutar. Pues muy bien, la semana que viene más, porque joder, nos hemos quedado sin tiempo, como siempre. Nos vamos petándola, venga. Hasta la semana que viene, chao.